Ya estoy aquí otra vez ensayando una nueva despedida. Aquí animándome a dar el primer paso de mi vida. Colgado de tu melena, atado a ti por cadenas, a ti, a ti. Maldito deseo, mi voluntad se envenena. Llenas de ti mi existencia, de ti, por ti. No puedo creerlo, no puedo creerlo, no. Pero eres mía, tan fuertemente mía, que hasta me siento un ser injusto y egoísta. Pero quería decirte un hasta siempre, y sin embargo he suplicado, quédate siempre a mi lado, los dos juntos contra el resto del mundo. De memoria lo sabía. Hoy frente a ti me quedo en blanco y las frases se me olvidan.